que sepas que te amo, aunque no estés aquí, que se termina mi sueño. Sepas que te amo, aunque no estés aquí.